CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que sigue allí tras los controles técnicos. A nivel parlamentario decíamos, bueno, hoy va a haber actividad a partir de la 1:00 p.m. con la Cámara de Diputados para elegir presidente, que ya sabemos que va a ser Ope Pasqué, porque esto se hace por acuerdo político, duran un año. Y por otro lado también con el tema de el despido, se va a despedir seguramente Cayani, como ya lo hizo Alejandro Sánchez cuando, debido a que definió terminar su actividad política a nivel parlamentario a Mujica, tuvo que suplirlo en el Senado. En este caso se trata de un fallecimiento, el de Bonomi, y bueno, Daniel Cayani tiene que dejar la Cámara de Diputados para suplirlo mañana a las 9:30 se reúne el Senado, para tener esa sesión de la Cámara Alta, que además de la llegada de Cayani a la Cámara de Senadores, tendrá la despedida, al parecer, de Lucía Topolanqui, que también, al igual que como lo hizo Mujica, considera que su etapa a nivel parlamentaria está cerrada y, por lo tanto, también de esa forma se despide de la misma. Reitero que esto había sido ya un compromiso de hace ya muchos años de haberlo hecho, y que se fue demorando en el tiempo. El primero que empezó fue Agassi, pero después era Agassi solo y los demás no continuaron con esa posibilidad del abandono de la actividad a nivel legislativa. Lo comenzó a hacer ya este año, ya en esta legislatura, Mujica, y ahora sí sigue Topolanqui. A nivel parlamentario hubo reclamos por parte del diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio, del sector de Mario Vergara, en relación a temas internacionales, por ejemplo, los desacuerdos en el Mercosur y cómo los procesa Uruguay, el acuerdo transpacífico, dice él que hay demoras, que lo único que se ha hecho es pedirle a las universidades que realicen un estudio, pero no mucho más, y hay medidas que vencieron en el tiempo y que no se ha visto si van a ser extendidas o no, que generan preocupación, dice el diputado Olmos, porque tienen que ver con la protección de zonas francas de nuestro país, cercanas a la frontera con Argentina y con Brasil, a la hora de la competitividad justamente con esos sectores del otro lado del río, por el lado argentino, del otro lado de la carretera o de la ruta por parte de Brasil. Esa competencia puede generar perjuicios en esa pérdida. PepsiCo puede ser una de las que se vea perjudicada, dijo el diputado del Frente Amplio Olmos, que anunció acuerdos e inversiones hace muy poquito con la calle Pou, y le pidió a Cancillería ver si se van a tomar las medidas de extender lo que son ese tipo de ayudas y exoneraciones, más de las que tienen dentro de la zona franca, en relación al tema de la competitividad. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Olmos. La dije Uruguay, parece ser que Uruguay va a negociar y después verá cómo acuerda con el Mercosur. Y a pesar de que se declare la voluntad de tener una relación armónica con nuestro vecino, después, de vuelta, las ideas no se corresponden con los hechos. Porque vamos y complicamos una reunión del Mercosur con todo el tema del lastre, después el presidente de la República hace una gira por todos los medios opositores y ferozmente opositores de Argentina, cuestionando al presidente de la República. La ministra Azucena Arbeleche viaja a hablar con su par en Brasil, de alguna manera puenteando a Itamaraty. Presentamos un cronograma absolutamente rígido donde le decimos al Mercosur y a nuestros socios: en esta fecha tal cosa, en esta otra fecha tal cosa, y si no, yo me voy por la mía. No parece ser un mecanismo muy fecundo para lograr acuerdos. Lograr los acuerdos que logró Argentina o que se lograron con Argentina, por ejemplo, en la negociación con Corea. Donde Argentina decía, bueno, yo en esto no me quiero meter, y después hay toda una negociación por la cual se dice, bueno, vayamos a distinto ritmo. hay tres países que vamos a una determinada velocidad y Argentina a otro, a otro ritmo. Esa estrategia, que era una estrategia válida, no parece haber sido la que se siguió. Acá hay una un atropellar, una un poner la pata en el acelerador y después ver cómo se acomoda el tema en el Mercosur. Transpacífico, el acuerdo ese tiene es un acuerdo ya negociado, donde uno tiene que adherir y que abarca temas muy, muy complejos, empresas públicas, compra del Estado, propiedad intelectual, temas de competencia, un conjunto de temas sensibles, y por lo que nos informa, lo único que aparentemente está en proceso es algún estudio pedido a las universidades, que entiendo que además en un mecanismo de colaboración, donde ni siquiera se apoya económicamente a las universidades para que pongan recursos a eso. Entonces, bueno, ¿cuál es la estrategia? Hay un protocolo bilateral que permite la comercialización libre de aranceles de algunos productos cuando provienen de las zonas francas de Colonia y de Nueva Palmira y en Brasil de la zona franca de Manaus. Ese protocolo venció el 31 de diciembre y por ejemplo, en Colonia afecta particularmente a la empresa PepsiCo que exporta gran parte de su producción a Brasil, que además anunció con el presidente de la calle Pou hace algunos meses, el año pasado, no me acuerdo bien la fecha, una inversión de $64 millones, o sea, es una empresa pujante. Y ese protocolo, me gustaría saber en qué está, si se está renegociando, cuál es la perspectiva al respecto. Y si... Ahí tienen la palabra del diputado Gustavo Olmos, hablando entre otras cosas de la competitividad de algunas zonas francas del Uruguay con respecto a otras de Brasil y Argentina, sobre todo a la hora de comercializar con esos países y tener ciertos acuerdos que en este momento han vencido y que él prevé de alguna manera tener información sobre si va a haber una prórroga o no, o si hay una negociación al respecto sobre eso. Otro de los temas, decíamos, bueno, más allá de que la actividad legislativa ordinaria recomience en la jornada de hoy, con diputados primero, pero después con la Asamblea General a las 6 de la tarde, con el desfile del Batallón Florida, con el pasaje de revista de la vicepresidenta Argimón y del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, que será a partir de esta tarde Upe Pasquet, hubo reuniones de comisiones durante el receso, y la semana pasada lo hubo de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso sí, en este caso fue virtual, porque tanto la Mesa Nacional de Prevención de Incendios Forestales como también la Mesa de Trabajo de Vecinos de Piedras Coloradas se contactaron con la comisión, pero vía Zoom. Por eso reconstruimos a través de los legisladores lo que de alguna manera habían conversado allí. En principio vamos a estar escuchando a Juan Carlos Moreno, diputado del Partido Colorado por Paysandú, quien destacó la actividad en relación justamente a obtener información y el papel del Parlamento también para colaborar legislando donde se necesite en la búsqueda de que los incendios que provocaron tanto daño no se vuelvan a repetir. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Moreno del Partido Colorado por Paysandú. Primero agradecido de la gente del pago que vía Zoom estuvo trabajando y comparecieron en Comisión de Ganadería. Creo que aportes positivos de ambos lados. Quedó claro que la mesa de trabajo de Piedras Coloradas, que fue la que quedó instalada después de la presencia de los ministros de Ganadería y Ambiente, el lunes 3 de enero, posteriormente y en activo los incendios, que es bien importante que se continuó trabajando con todas las partes, bien representativa, apicultores, ganaderos, forestales, ciudadanos, alcalde de Piedras Coloradas, las propias intendencias de ambos departamentos. Entonces, creemos que ese ámbito es el que está fortalecido, el que ha avanzado, el que ha tenido logros Y bueno, hoy se suma lo que en su momento se formó la mesa de diálogo en Paysandú, fuera de territorio, donde finalmente hoy se suma a nuestro trabajo, que es la mesa que queda instalada y que surgirán y seguirá siendo en esa secuencia de trabajo que se ha marcado cada 15 días, sumando y tratando de, en lo que fue los errores, las falencias, lo notorio de lo mal que se pasó y de lo que se puede revertir esta situación ante otra situación de parecida, realmente buscarle la vuelta, estar previsto, sobre todo en una rápida respuesta, no solo en combatimiento de incendios, sino que el sentido de pertenencia territorial y el convencimiento para la convivencia con los bosques de producción. ¿Hubo un pedido de aporte concreto para ustedes por parte de los vecinos o solamente dieron un informe? No, fue un, a ver, es el aporte de ello es claramente primero el punteo de las falencias de lo que se vivió. Hoy se está trabajando en avanzar para que ciertas falencias no sucedan más y no haya más. Y haya una mejor preparación, como te decía, en la rápida respuesta, pero a su vez en el conocimiento de los pobladores, ese sentido de pertenencia, convivencia con los bosques de producción, donde se está extendiendo el país. ¿Y desde el Parlamento qué se puede hacer para que justamente...? Nosotros seguramente daremos tranquilidad en lo legislativo a los pobladores y a todo el país, dejando bien plasmado y tratando de justamente dejar en las leyes o en los decretos reglamentarios con los ministerios competentes para que esto quede plasmado y escrito, porque hoy están sucediendo acuerdos netamente de palabras donde rápidamente han habido soluciones, pero esto tiene que quedar plasmado y realmente creo que es la respuesta que en lo legislativo que vamos a hacer de parte de nosotros. Muy bien. Ahí tenían la palabra de Moreno, del diputado del Partido Colorado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Después de la pausa vamos a estar escuchando al diputado Nelson Larzábal, del Frente Amplio, de la misma comisión, haciendo la lectura de estas visitas. Seguimos con la información y decíamos, el diputado Nelson Larzábal también es integrante de la Comisión de Ganadería, en este caso por parte de la oposición, por parte del Frente Amplio. Y bueno, tras recibir vía Zoom a estas dos delegaciones, de la Mesa Nacional de Prevención de Incendios Forestales y también de la Mesa de Trabajo de Vecinos de Piedra Colorada, hizo una evaluación de la reunión. Nos decía Larzábal que sobre todo le sorprendió algunas imágenes que pudo ver en donde supuestamente cortafuegos estaban bastante sucios con chircas que pueden generar más que prevención de incendios en sí, y también el tema de la distancia de los 200 metros o los 500 metros de poblaciones rurales en lo que son las plantaciones por parte de las forestales, las directrices que en algunos departamentos existían y en otros no, como en Río Negro, donde se generó un importante incendio, en donde había plantaciones realizadas muy cercanas a los pueblos, y bueno, las directrices anteriores que tenía el gobierno de Frente Amplio no las cubría, y el decreto que sacó el gobierno actual en diciembre del año pasado habla de una intención de generalizar, de cubrir a todo el país, no dejar departamentos sin cubrir, pero ya no habla de 500 metros, sino que habla de 200 metros, y allí también está la duda si 200 metros es suficiente de lejanía entre el poblado y la plantación de árboles. Vamos a escuchar lo que decía Nelson Larzábal, diputado de Frente Amplio. En la región, y bueno, en el último caso, donde había representantes de la Intendencia de Paysandú y de las empresas forestales, de la Sociedad de Productores Forestales, insistimos un poco más en las preguntas. En el primer caso, que eran la gente representante de productores y de organizaciones de la sociedad civil que fueron damnificados o afectados por los incendios, queríamos más que nada escuchar a esta gente que tenían para decir. Y en el caso de la Sociedad Forestal y de la Intendencia de Paysandú, queríamos saber un poco más los recursos que había, por qué se había tardado tanto en reaccionar, si estaban realmente todos los recursos que dice la Sociedad de Productores Forestales que tienen para la prevención de incendios, recursos que son ley, como el funcionamiento del Comité de Emergencia Departamental o el Sistema Nacional de Emergencias, si estaban en funcionamiento, si estaban todas esas coordinaciones hechas, si estaban funcionando. Ellos dicen que sí, que estaban funcionando, pero bueno, también reconocen que fue los primeros días del incendio, fue bastante un caos, les costó mucho la coordinación y que faltó coordinación y faltó respuesta rápida, y los incendios se extendieron cuando creían que ya estaban controlados, en realidad estaban saltando focos por otros lados. Entonces, esa falta de coordinación interinstitucional y con las empresas forestales, insistimos mucho en si estaban funcionando los elementos de seguridad que tenían que tener las empresas forestales y no hubo una respuesta clara realmente. Y bueno, las fotos que pasaron los integrantes de la sociedad civil de los cortafuegos, incluso hasta el día de hoy están llenos de chirca, algunos que quedaron los restos de las chircas después de que pasó el incendio, otros como están hoy aún, donde no fueron incendiados. O sea, esas cosas nos dejan preocupados, pero también queremos que se pueda seguir trabajando y encontrando elementos para legislar si es necesario o para que las instituciones que corresponda hagan las fiscalizaciones adecuadas. Porque muchas veces hay legislación vigente, como es la existencia de cortafuegos, el ancho de los cortafuegos, cómo tienen que estar esos cortafuegos, y sin embargo los vemos que en vez de cortafuego parece que fueran mayesca para el incendio. O sea que creemos que hay que trabajar mucho, especialmente en la parte de prevención, y bueno, y si hay que mejorar la legislación que hay, habrá que trabajar también en eso. Pero bueno, lo primero es lo primero, y es que la normativa que existe, y hacíamos la pregunta, bueno, lamentablemente no había representantes de la Intendencia de Río Negro, pero hacíamos la pregunta si para la replantación de estas áreas incendiadas se va a aplicar la normativa de la directriz departamental, que es la de 500 metros de distancia a los centros poblados. Se ha hablado por parte del ministro de Ambiente de tal vez cambiarlo y que sean de 200 metros y no de 500. ¿Eso cómo se viene analizando? Lo de 200 metros del ministro de Ambiente creo que es una prevención puntual para los lugares donde hubo incendios y no hay directrices, como es el caso de Piedras Coloradas o Goroso y otros pueblos. Creo que es algo preventivo, por lo que nos mostraron las fotos que nos mostró la dirección, las forestales, han tomado esas medidas, han desforestado y han dejado limpio esos 200 metros alrededor de los pueblos. Pero sin duda que estoy convencido que 200 metros no es suficiente, no deberían ser menos de 500 metros. La cosa es también cómo se exige a los propietarios de esos predios el mantenimiento posterior, porque hoy lo vemos todo desforestado y limpito, pero si eso no se hace algún proceso especial, en poco tiempo van a estar de nuevo llenos de malezas, que puede ser incluso hasta más peligroso que un bosque, ¿verdad? O sea que todas esas cosas hay que trabajarlas y hay que legislar o no, o hay que aplicar esa legislación, pero también hay que fiscalizar. Y la policía territorial es cada una de las intendencias. Y en eso sí quedó claro que las intendencias ni los municipios están teniendo capacidad de fiscalizar lo que por ley, la 18.308, se les marcó que ellos son los encargados de la fiscalización, que la normativa se cumpla. Muy bien, gracias, diputado. Muchas gracias a ti. Ahí tenían la palabra del diputado Nelson Larzábal, diputado del Frente Amplio, en la Comisión de Ganadería. Seguiremos y veremos qué es lo que pasa. Estas comisiones, las comisiones de vecinos, se van a estar uniendo cada 15 días y seguramente cada tanto también darán informes al Parlamento para ver cómo están funcionando de cara a evitar justamente esos incendios forestales. El rector de la universidad, Rodrigo Arín, finalmente dio respuesta en relación al tema vinculado a lo que había pasado, ustedes recordarán, en Rocha, en una institución vinculada a la universidad, de la Universidad de la República en ese departamento, donde se intentó por parte de ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, hacer una actividad por el sí en el referéndum del próximo 27. AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, ustedes escuchaban también al representante de AFUR, Olivera, que marcaba un apoyo hacia los docentes de la universidad y también ciertas dudas sobre ataques que se han recibido por parte de otros integrantes vinculados justamente a esa libertad que consideran tiene que tener la Universidad de la República para tratar estos temas. ¿Qué dijo Rodrigo Arín? Bueno, habló de las puertas abiertas para que todos puedan expresarse en relación a la Casa de Estudios Superiores sobre diversos temas y entre ellos sobre el referéndum. Sí marcó cierto cuidado institucional que algunos deben de tener, entre ellos ADUR, por ser parte del cogobierno, no AFUR, porque AFUR, como ya hemos dicho, no integra el cogobierno universitario, pero ADUR, los docentes de la universidad, sí lo integran, están representados en el CDC. Y él recordaba que en el Consejo Directivo Central la única actividad política que se puede hacer es el voto, más allá de que se habla de las elecciones nacionales y de las políticas partidarias. Tal vez hay que tener otra mirada y otro objeto en relación justamente a temas instrumentados en disposiciones de democracia directa como puede ser un referéndum. Pero más allá de eso, él llamó también a tener los cuidados institucionales a la vez de tener las libertades y las representatividades que cada uno tiene, entre ellos los gremios, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín. Creo que es importante señalar qué es lo que no estamos discutiendo. No estamos discutiendo la necesidad que en la Universidad República se discuta sobre un tema de interés general y se expresen opiniones, se fundamenten, se generen debates, encuentros y desencuentros sobre un tema de esta naturaleza. De hecho, esa es la definición del Consejo Directivo Central y en esa dirección estamos trabajando y hemos salido a buscar también actores que están defendiendo distintas posturas en esta encrucijada que atraviesa el país hacia el 27 de marzo de este año. Creo que ese no es el espacio de discusión. ¿Cuál debería ser el deber ser? Lo que creo que todos defendemos como idea universitaria. Un espacio de libertad para la expresión de opiniones de toda naturaleza con el límite del respeto hacia el otro. Existen también límites para la libertad de expresión y eso estamos discutiéndolo hoy también en el ámbito universitario a escala internacional. Pero con ese límite, que es el límite de los derechos humanos, es la libertad para poder expresarse, para poder discernir, discutir, discrepar y plantear ideas. Desde ese lugar, a mí una universidad, como sucede en muchas latitudes del mundo, que las personas, que los colectivos se organicen para pedir, para exigir, para establecer una posición frente a un tema que se está discutiendo en un momento determinado en el contexto nacional, en Uruguay, en otras partes, es parte del ethos de la vida universitaria, por lo menos de lo que entendemos como universidad contemporánea. Por lo tanto, mi punto de partida es que todos los actores, todos, a favor o en contra de ciertas posiciones que se discuten en el mundo del país, tienen que tener la posibilidad, esos actores universitarios, de expresar su visión en el interior de la institución. Y eso es parte también de la autonomía, de lo que me dijeron con mucha claridad quienes me antecedieron, y creo que además es parte de lo que diferencia a las universidades en el mundo de otras instituciones públicas, esa noción de autonomía y de espacio, en algún sentido, protegido de ciertas lógicas más verticales que establecen también los marcos normativos más generales entre otras instituciones. Tengo, sí, un comentario que tiene que ver con ser cuidadosos como directores de entes autónomos de no propender a creer que la política, en un sentido, yo diría, cotidiano, está por encima de los marcos normativos. La política puede transformar los marcos normativos y tienen que hacerlo si no respetan algunos de estos valores que estamos planteando. Pero tenemos que tener claridad también sobre qué dicen y qué no dicen los marcos normativos. Yo he visto con mucha preocupación, como le digo que soy, como desconocedor de la materia, algunas posiciones normativas, jurídicas, que se han expresado en las últimas horas, con bastante visos de, yo diría, de informalidad, porque más tienen lógica de crónica de la coyuntura que de análisis en profundidad muchas de esas cuestiones por el contexto, porque son preguntas puntuales sobre hechos puntuales. Tenemos algunos antecedentes que a mí me gustaría señalar. aún en el contexto de discrepar con algunas decisiones del Poder Judicial, respetándolas como corresponde, como fue los amparos, la resolución de en el caso de educación secundaria. Uno de los elementos centrales que emergieron en ese momento tiene que ver con la dificultad para identificar el emisor de mensaje. Acá no hay dificultad para identificar el emisor de mensaje. Y eso sí tenemos que cuidarlo como instituciones. Pero la libertad sindical, la libertad de expresarse como colectivos en ámbitos propios de la vida universitaria, también es muy controlado. Yo no creo que las autoridades universitarias tengamos que hacer cualquier rol asociado a comisario político de lo que los gremios expresan o dejan de expresar. Nosotros no tenemos que preguntarle, si nos piden autorización para usar una infraestructura universitaria, exactamente cuáles son los detalles de cada una de las actividades que van a realizar. Por supuesto, los gremios son responsables de lo que hacen. Y si cometen infracciones normativas, también tienen que ser responsables de lo que hacen. Pero simultáneamente, ese rol es un rol en el cual no solamente no me siento cómodo, sino que es un rol que creo que no debemos incurrir en la vida universitaria. Ahora, por eso quiero ser cauto a la intervención que hace Randall. Es cierto que el artículo 2 y el artículo 3 de la ley orgánica, y me congratulo que mencionemos el 3, que lo sabemos mencionar mucho menos que el 2, y es tan importante como el 2, que es la posibilidad de discrepar, aún con las decisiones institucionales. Pero también hay marco constitucional que, por ejemplo, nos establece inhibiciones, y que dice que la única actividad política, ahí puede haber un grado de interpretación, que podemos desarrollar es el voto, que desintegramos un cuerpo como Consejo Político Central. Claro, yo tiendo a pensar que cuando hablamos de actividad política estamos hablando de actividad política partidaria, y no de la expresión de otras cuestiones, porque si no estaríamos incurriendo también algunas, cuando vamos al Parlamento a discutir la necesidad de reconstituir algunos espacios de políticas públicas, estamos haciendo política. Pero debo confesar que me parece que acá también tenemos que tener el cuidado de apoyarnos en los asesoramientos jurídicos del caso para señalar con claridad algunas cuestiones. Ahí tenía la palabra entonces de Rodrigo Arín sobre este tema que, reitero, hace a la Universidad de la República. Ellos también han llamado a la posibilidad de hacer algunos debates en relación justamente a la ley urgente de conciliación. Ha sido dificultoso plasmarlos a partir de dificultades generales, no solamente de la Universidad de la República, para llevar adelante alguno de ellos. El último que se ha confirmado a través de una emisora de radio y también a través de la cadena de medios del interior del país es el de, recuerdan que yo había dicho que habían hablado el tema durante la comisión permanente, porque los dos integraron la comisión permanente, los senadores Gandini y Alejandro Sánchez. Esa es el último debate que se ha confirmado se estaría haciendo en relación al tema de lo de Fernando Pereira y Iturralde. Ayer Iturralde salió a decir que él no tenía nada arreglado, que solamente había sido una conversación informal. Pereira sigue insistiendo con la necesidad de debatir con blancos, no con, por ejemplo, el ministro de Trabajo Mieres, que es del Partido Independiente. Ayer hubo una reunión de la mesa política en la tarde, después una conferencia de prensa a eso de las 7 de la tarde, en donde reafirmaron esa postura. La idea de él, es de Fernando Pereira, de Frente Amplio, es debatir con alguien del Partido Nacional y no de otro partido. Veremos si finalmente eso se plasma o no. Hasta ahora lo que les puedo confirmar es ese otro debate a nivel de las cadenas del interior también, entre Jorge Gandini y Alejandro Sánchez. Pausa y seguimos. Un viento ayer en la conferencia de prensa de Omar Paganini, porque finalmente, aunque estábamos esperando en la lateral de lo que es la sede de ANCAP, finalmente él decidió hacerlo al aire libre, a la conferencia, en el porche de la parte principal, que obviamente estaba cerrado, del edificio ANCAP, allí en la Avenida Libertador, donde era, aparte justamente del feriado carnaval, muy poco el tránsito, y lo que sí corría era un viento importante, que más de una vez lo despeinó. Ustedes lo han visto en la televisión a Paganini, o en algún video yo también subí a las redes sociales. Que a muchos le decían, bueno, pero no se preocupe porque salió un poco despeinado, dice él. Y dice, no se preocupe porque por lo menos tiene pelo en comparación con otros. Y él inmediatamente, Paganini, dice, bueno, dice, estoy en este momento además medio complicado porque estoy intentando asumir que voy a cumplir 60 años. Es decir, va a cumplir 60 años este año, dice Paganini. Y bueno, está intentando hacerse la idea, al parecer, en esos cambios de décadas en relación justamente a los años. ¿Qué anunció Paganini? Bueno, un 2% de aumento del precio de los combustibles, como ustedes saben, 1,47 aumento en la nafta, 1,47 aumento por litro de nafta, 1,05 de aumento en el gasoil por litro, obviamente, y aumento también en el supergas. ¿Es menor de lo que pedía la Orsea? Sí, la Orsea pedía alrededor de 4 pesos de aumento. Cuando se le preguntó por la renuncia fiscal, él hablaba justamente de que sacaba la mala cuenta entre lo que eran casi 1,5 pesos a los 4 pesos que pedía la URSEA, la Unidad de Regulación de Servicios de Energía y Agua. Se le preguntó entonces también si en realidad esta posición correspondía a que no se quería intentar hacer un aumento como el que pediría a través de las reglas que tiene la Ley de Urgente Consideración. Y a partir de lo que ha sido el aumento del precio del petróleo, porque se está muy cerca del referéndum, y dijo que no, que de ninguna manera, que estos son temas que se analizan de forma técnica, dijo él, y que en realidad responden a la volatilidad del mercado. Dice, claro que el mercado en este momento nos indicaría que el aumento fuera mayor, pero todo depende de cómo siga el mismo a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania. Si permanece el mismo en el tiempo, seguramente la situación será cada vez más dificultosa. Pero si hay cambios, si hay una negociación y de esa manera el conflicto termina, dice Paganini, tal vez se tranquilicen los mercados y entonces haber hecho un aumento tan grande en medio de la situación de volatilidad no hubiera sido lo mejor. Esa es la lectura que él hace en relación al tema. Defiende la regla de la Ley Urgente de Consideración vinculada al combustible. Dice nuevamente que la misma genera transparencia y no como pasaba antes. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, allí en las puertas de ANCAP, donde realizó la conferencia de prensa sobre el aumento de los combustibles. La gran volatilidad vinculada con la guerra y con la invasión de Rusia a Ucrania. Decidió en base a las condiciones financieras de ANCAP, como siempre tratando de mitigar este impacto en el sector productivo y en los ciudadanos, que el aumento va a ser del 2%, lo cual equivale aproximadamente a 1,5 pesos en la nafta y a 1 peso en el gasoil. Aproximadamente los números concretos están publicados. ¿Cuánto pesó en el análisis de esta decisión el referéndum que se va a estar desarrollando en este mes de marzo? Nosotros miramos con mucha objetividad técnica esto, nos mantenemos en nuestro principio, la URSEA publica un valor objetivo que todos vemos, según la URSEA habría que haber subido 3,6 pesos en la nafta, habría que haber subido 4,2 pesos el gasoil, y tomamos una decisión la mejor para la ciudadanía, pero si fuera por simples actos electorales estaríamos diciendo, bueno, lo discutimos después, y todos ustedes lo han visto este mes y el mes pasado, que hicimos ajustes que sabemos que a la ciudadanía no le gustan, que posiblemente políticamente no sea lo más efectista, pero es lo más responsable, y nosotros seguimos afiliados a la línea de la administración responsable de las empresas públicas, tomando en cuenta que no queremos que sean foco de recaudación. ¿El ministro tenía pensado comprar a corto plazo ANCAP de petróleo, digo por los tiempos, para manejar los tiempos? Sí, se van revolviendo, ANCAP hace varias compras al año, no hace compras muy voluminosas, porque no tenemos ni siquiera capacidad financiera, entonces se va haciendo a 2 meses, es lo normal, y aquí se está tomando en cuenta también eso para en la balanza para tomar las decisiones. ¿Cuál es la realidad de esas finanzas de ANCAP? ¿A qué se debe que persista esa espalda financiera, digamos? Bueno, ANCAP cerró el año muy bien, con una caja en muy buena situación, y es por eso. Una de las cosas que era extraña es, por un lado, está bien ANCAP y dice que tiene la fortaleza en las espaldas como para poder paliar los aumentos que no sean tanto, y ante nuestra consulta, como ustedes escuchaban, dijo que no tenían capacidad financiera de hacer compras grandes, por eso es que están comprando cada vez, cada 2 meses. Es decir, una situación allí media extraña a la hora de, entre la complejidad financiera y la fortaleza. Son dos situaciones diferentes. Yo que también tenemos un poco de margen de maniobra. Las exportaciones, lamentablemente, a Brasil ya no están en el ritmo que estaban, pero la situación financiera es buena, o sea que nos permite durante este mes ver qué pasa con la volatilidad y cómo se estabiliza. Ojalá el tema del conflicto en Europa se termine, se solucione pacíficamente y podamos volver a cauces más normales de funcionamiento del mundo, que es lo que todos esperamos, pero en todo caso lo que no hay que hacer es tomar decisiones apresuradas en un ambiente de muy alta volatilidad. Hay una renuncia fiscal que ha puesto en campo, ¿cuánto ha costado, digamos, esa mitigación a lo largo del tiempo? Ya va a hay un ajuste, hay una renuncia de ingresos del CAP, sin duda. Y bueno, es lo que estamos monitoreando todos los meses para decidir cuánto se puede hacer. Y bueno, por eso capaz que no pudo ser cero el aumento, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar también con mucha responsabilidad la caja de ANCAP y no tomar decisiones que después comprometan el futuro. ¿De qué monto son esa renuncia? ¿Es equivalente a lo que pasó el mes pasado? Es un poco menos en este caso, pero sí, sí. ¿Cuánto es? No, yo prefiero que ustedes pueden hacer la cuenta. O sea, lo que debería haber sido 4 pesos y es 1.5 pesos, digamos. Pues es en ese ministro, lugar. Usted se reunió con el presidente en las últimas horas. ¿Tuvo él que ver en esta decisión? Sí, por supuesto, esto siempre se consulta y se decide en conjunto. La ministra de Economía, el presidente, quien habla, algunos otros jerarcas participamos de la discusión y se toma esta decisión. ¿Ministro de Relaciones? ¿Recaudar menos que subiera el precio del combustible pensando en ese mensaje que había de no volver a subirlo? Bueno, no, justamente lo que tratamos de hacer es equilibrar la sanidad que es futura de ANCAP, que está siendo apretada, que está siendo exigida por este tipo de decisión, que tal vez no son las que mejor les sirven a sus números, pero que de alguna manera también equilibramos del otro lado, que estamos en un momento muy especial, que si simplemente trasladáramos el aumento directo probablemente hiciéramos más daño, y además en un momento de volatilidad, insisto, donde uno no sabe dónde se va a estabilizar, el gobierno prefiere asumir el riesgo de no subir todo lo que debe. Vamos, parte de lo que decía entonces el ministro Omar Paganín. Nos vamos. González Azmendi y los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.